Volvemos con el programa en esa última parte. Y bueno, durante la pausa nos llamó un oyente por una interrogante, doctora Charapaki. La interrogante era, ¿qué cosa es una colposcopía insatisfactoria? Así es, la colposcopía insatisfactoria implica que el examen no se está haciendo bajo lo que nosotros pretendemos determinar. Es decir, en la colposcopía nosotros visualizamos un área determinada del cuello uterino que se llama la zona de transformación, que es un área que comprende de los cambios a nivel del cuello, del epitelio, y que usualmente estos se van introduciendo hacia la región interna del cérvix, sobre todo en pacientes que tienen mayores de 45 años o están en el estadio, pasan al estadio de menopausia. En la menopausia en general no se puede visualizar esta zona. Entonces se cataloga como colposcopía insatisfactoria. Por lo tanto, en estas pacientes hay que hacerles un legrado, biopsia complementario del cuello uterino para hacer un extendido celular y para complementar el estudio, porque en estos pacientes no se puede ver ya el cuello uterino. O al revés, el cuello uterino se ve con una eversión en personas mucho más jóvenes o en determinados estadios, ¿no? Por ejemplo, en el embarazo hay una eversión del epitelio interno, en las adolescentes. Entonces, en ellos la colposcopía definitivamente es muy satisfactoria porque permite ver esta zona de cambio en forma óptima. En cambio, al revés, como vuelvo a insistir, las personas de mayor edad, si a esta paciente le indicaron que su colposcopía era insatisfactoria, probablemente le hayan sometido a un legrado biopsio complementario. ¿Qué tratamientos, doctor, qué tratamientos se requiere luego de haber practicado una colposcopía? La colposcopía lo que pretende determinar complementariamente zonas anormales. O sea, si nosotros encontramos una zona anormal luego de la coloración con Lugol, que no hemos podido hablar al detalle de esta técnica adicional, o el uso del ácido acético, entonces al tomar la biopsia, el tratamiento estará obviamente luego de la biopsia, el resultado de acuerdo a eso se indica. Si las lesiones son en general intraepiteliales de bajo grado, se observan y se controlan usualmente. Hay que hacer un papanicolaou a los 6 meses, repetirlo nuevamente, y no revestiría mayor importancia. Pero cuando ya son de mayor grado, obviamente hay otros tratamientos, por ejemplo, la conización, que algunos pacientes siempre escuchan, que la conización, que viene a ser la extirpación de una porción del cuello donde se encuentra la anormalidad. Y esto obviamente va a un estudio mucho más avanzado, porque hay que descartar algún tipo de neoplasia que puede estar escondida, ¿no? También hay tratamientos, por ejemplo, a la electrofulguración o la congelación con láser, que son también efectivas, pero en general, en nuestro medio, lo que se utiliza es la conización como tratamiento más óptimo, porque conviene tener la seguridad de que cualquier área anormal que no se pueda haber detectado a tiempo con la colposcopía pudiera esconder alguna neoplasia. Entonces, la conización en nuestro medio es de gran uso. Los otros procedimientos también se utilizan, pero está más normal la conización. Bueno, conización porque la extracción de la muestra es en forma de cono, ¿no? Por eso se llama conización. Así es. Ahora, doctor, el tema de la colposcopía durante el embarazo, ¿qué panorama tenemos al respecto? Bueno, se puede utilizar también la colposcopía durante el embarazo al detectar alguna alteración obviamente de un papanicolaou anormal previamente, pero en general hay que hacerle entender a la gestante también que este procedimiento no causa mayor daño. Asimismo, pero obviamente la biopsia del canal endocervical no se debe practicar por el riesgo de compromiso de la gestación, obviamente. Uh-huh. Pero en general, los procedimientos posteriores de cono o de procedimientos de electrofulguración de las áreas sospechosas se deben diferir después de la gestación, ¿no? Porque los cambios a este nivel en general son incipientes y los cambios a nivel para que produzcan alguna neoplasia posterior todavía demoran. No hay ninguna prisa que realizarlo durante la gestación. Por supuesto, ¿no? Que no, todavía la gestación tiene que transcurrir, y salvo que sea pues una lesión directamente como sospecha ya de una neoplasia, de un cáncer, ¿no? Ahí sí el tratamiento ya varía, que es otro estudio. En todo caso habría que evaluar el riesgo-beneficio de la prueba, ¿no? En este caso. ¿no? Así es. Doctor, y aparentemente este examen es inocuo, es inofensivo, es no invasivo. La pregunta es, ¿existe algún riesgo, no, luego de una colposcopía? Pues sobre todo hay efectos secundarios, o sea, que el paciente puede sentir obviamente un poco de sangrado o leve o dolor o de tipo calambre al momento del examen. Y también algún grado de molestia cuando se realiza el grado endocervical y también obviamente para la toma de la biopsia. En general el sangrado es mínimo, pero un sangrado un poco fuerte debe ser siempre reportado al centro donde se le realiza el examen, y nosotros podemos utilizar algún procedimiento adicional. En pocos casos se utiliza asegurar con unos puntos de sutura cuando el sangrado es muy abundante, es evidente, masivo ya, ¿no? Pero en general la solución de Mönchle utilizada en forma adecuada es práctica. El problema es que esta solución es escaso en el medio, entonces ese es uno de los inconvenientes que se utiliza, ¿no? El Instituto de Neoplásicas sí tiene esta solución en buena presión, pero algunos centros periféricos que están haciendo esto colposcopía, por lo general esta solución tiene que buscarla, es buscar esta solución y acudir a las otras sustancias. ¿Esa prueba, doctor, se puede realizar en cualquier centro médico que tenga la especialidad de ginecología, o se recomienda algunos centros especializados para la práctica de la misma? En general tiene que ser un centro especializado, porque la colposcopía es digamos una subrama de la ginecología también, que tiene su propio estilo, sus propias normas, los propios factores para evaluar. No estamos hablando acá de otras cosas mucho más avanzadas, por ejemplo, cómo hacemos la puntuación para la calificación de lo que es normal o anormal, la disposición de vasos, etcétera, etcétera. Es como la infertilidad, o sea, hay personas que, o una subespecialidad que requiere cuidado, algo metódico, y en general debe hacerse de preferencia en un centro especializado, porque conlleva la importancia de este método. Entonces, es bueno recalcar, amigos, amigas oyentes, que cualquier centro que brinde servicio de ginecología no siempre debe estar capacitado, ¿no?, para realizar ese tipo de pruebas, siempre preguntando si quien lo realice está especializado en la parte de colposcopía. Ahora, doctor, ¿hay algo que debo hacer o no hacer antes de la colposcopía o no? En general, obviamente hay que tener el Papanicolaou a la mano para detectar algún cambio previo y que nos dirija a realizar el examen con mayor minuciosidad. También es importante no haber tenido relaciones por lo menos 2 días antes, y lo que estamos refiriendo, evitar la actividad sexual, el uso de medicamentos vaginales que pueden hacer un cambio importante, el uso de tampones o tampones vaginales, y evitar las duchas que pueden afectar la disposición de las células anormales. Y obviamente también evitar, no se realiza durante la menstruación, porque no permite ver bien los cambios. Aunque el sangrado es leve cuando se hace la biopsia, pero en general se estila que no debe hacerse durante la menstruación. Esas son las consideraciones mucho más simples para hacer una colposcopía. No hay complicaciones, ¿no? En general no hay complicaciones. He tenido alguna oportunidad de tener casos en el cual el sangrado ha sido el factor más importante. Ocasionalmente he utilizado una sutura que, bajo perspectivas de facilidad, no reviste mayor importancia para el ginecólogo que está adiestrado para hacer este tipo de... Y este examen, doctor, que es tan importante y tan útil por lo que debemos observar, ¿es costoso? ¿Es caro? En general, en la actualidad están ya al acceso del público, ¿no? Pero se está haciendo, como vuelvo a insistir, en cualquier otro procedimiento, un abuso de estos exámenes. Y siempre hay que consultar con una fuente de opinión adicional para ver si lo que le están haciendo es necesario. Porque en algunos centros están haciendo las colposcopías como una rutina. A discreción. A discreción, lo cual no está bien indicado. Así como se hacen mamografías de rutina, o sea, todas las personas se hacen rutina, sin considerar exámenes previos, lo cual también es un exceso del uso de estos procedimientos y que llevan a gran tensión, obviamente pueden ocasionar algún costo adicional a los pacientes que requieren este servicio. ¿Estas pruebas se hacen en el Ministerio de Salud? Sí, se hacen en el Ministerio de Salud. Obviamente el Instituto de Enfermedades Neoplásicas es la pionera de esto. Se hace en el Instituto Materno Perinatal, en los hospitales de nivel 3, obviamente en la Seguridad Social también, y también hospitales nivel 2 algunos. Sí se hace y es accesible para los pacientes que así lo necesiten. En esto lo que queremos recalcar la importancia que siempre esto debe ser presidido por un Papa Nicolau. O sea, cuando alguien le ofrece un servicio de esto sin hacer estas pruebas, sin un examen adecuado, entonces hay que desconfiar, porque en general ya están salvando pasos, como anteriormente lo citamos en el caso anterior. Doctor, una última pregunta antes de culminar el programa. Mencionó el tema del Papa Nicolau. ¿Cuál es el tiempo promedio, prudente, el intervalo para realizarse esta prueba del Papa Nicolau? En general se estila una vez al año, pero antes de los 30 años, a partir de los 22 años se estima que debe hacerse el Papa Nicolau. Actualmente, antes de los 23 años, no se está obligando a hacer el Papa Nicolau, porque los cambios iniciales de alteraciones a nivel cervical no se dan con frecuencia. Por lo tanto, se les está alarmando demasiado los pacientes. En otros países se está haciendo a partir de los 22, 23 años, donde realmente se ven los cambios a nivel cervical. Y obviamente el Papa Nicolau debe ser anualmente, ¿no? Salvo que haya sospecha, por ejemplo, de infección por papiloma virus. Entonces hay personas que se detecta infección por papilomavirus en una citología previa, hay que hacerle con un poco más frecuencia, ¿no? Cada 6 meses para ver alguna alteración o cambio. Aunque eso no implica mayor riesgo, ¿no? Porque el paciente puede pensar que le estábamos haciendo un cuidado adicional, pero en general no, es una práctica usual. Así es. Bien, amigos, ha sido todo por hoy. Doctor Charapaque, sus palabras finales, por favor. Claro que sí, cualquier duda o consulta adicional, mi teléfono es el 999-85-9324 o al correo electrónico plusmedic@hotmail.com para cualquier duda o consulta adicional. Amigos oyentes, ha sido todo por hoy. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Siguiente martes.